Vamos a una pequeña sentadilla. Lleva cadera hacia atrás y regresamos haciendo diagonal. Ahora lado derecho. Abajo. Lado izquierdo. Abajo. Lado derecho. Dos. Rodillas no pasan la punta de tus pies. Tres. Izquierdo. Derecho. Cuatro. Lo más abajo que puedas ir. Cinco. Estírate. Seis. A un lado. Al otro. Siete. Lo estás haciendo muy bien. Ocho. Nueve. Uno más con cada lado. Perfecto.